Están cantando las mujeres con voz de pueblo escarmentado. Se supone que vociferan para morir un poco menos. En La Rosa de los Vientos, hoy, Violeta Parra. Cuenta su hermana, Hilda Parra, después que murió mi papá, nos dedicamos de lleno a la pura guitarra y a vivir, porque teníamos que vivir. Una de las primeras que salió a tocar la guitarra fue la Violetita. Después íbamos las dos, de pueblo en pueblo, cantando de calle en calle, en los trenes, en donde nos encontráramos, por ahí. La gente nos veía con la guitarra, nos hacía cantar, nos pagaba, y así nosotras partíamos felices con lo poco y nada que ganábamos. La Violeta se fue entonces a recorrer los pueblos con un circo. Vivía en giras y cuando juntaba unos pocos pesos, los llevaba para la casa. A los 12 años, compuso sus primeras canciones, acompañada de la guitarra. Se fue para Santiago antes de cumplir los 20 años. Allí trabajó cantando en bares y boliches de barrio, fundamentalmente folclore chileno y composiciones propias. En 1937 conoció a Luis Cereceda, ferroviario, con quien se casó y tuvo dos hijos, Isabel y Ángel. En esos años aumentó su militancia, participando de distintas actividades del Partido Comunista. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Dijo Víctor Jara más tarde. Decíamos una verdad no dicha en canciones. Denunciábamos la miseria y las causas de la miseria. Le decíamos al campesino que la tierra debía ser de él. Hablábamos, en fin, de la injusticia y la explotación. Contento como un Chirigüe, pero allá se me murió. Como todos los medios de información los manejaba la derecha, nos pusieron de apelativo los políticos, para no darnos cabida en ellos. En la creación de este tipo de canciones, la presencia de Violeta Parra es como una estrella que jamás se apagará. Violeta, que desgraciadamente no vive para ver este fruto de su trabajo, nos marcó el camino. Nosotros no hacemos más que continuarlo. Las niñas también supieron, y es bueno decirlo aquí, que el matrimonio con Cerecedo, de la Violetita, no anduvo bien. Y fue recordado así, en sus décimas, por la Violeta. Anoto en mi triste diario, restaurante El Tordo Azul. Allí conocí a un gandul de profesión ferroviario. Me jura por el rosario casorio y amor eterno. Me lleva muy dulce y tierno atá con una libreta y condenó a la Violeta por 10 años de infierno. Montá en el macho, no queda otra cosa que amansarlo, pero el indino al notarlo me armó la feroz pelea. Se cura, se zarandea con unos tales barrancos, de farra con unos pacos llegaba de amanecía. Sufriendo de noche y día, pasé las de Kiko y Caco. A los 10 años cumplidos, por fin se corta la guincha. 3 vueltas daba la cincha al pobre esqueleto mío. Y para salvar el sentido, volví a tomar la guitarra con fuerza. Violeta Parra y al hombro con 2 chiquillos, se fue para Maitencillo a cortarse las amarras. Con nada. Las niñas van sabiendo que no es fácil el camino del canto popular. En los años 50 solamente se le abrían las puertas de las cantinas y los restaurantes para pobres. Comenzó a recorrer el país de punta a cabo, a conectarse con su gente e investigar las raíces de la cultura chilena. Recorrió zonas rurales, grabando y recopilando música folclórica. También fue escultora, bordadora de arpilleras, pintora, ceramista. Cuenta Gastón Sublet, que trabajó con Violeta en esos años, que recorrió todo, todo, hasta los lugares más apartados. Hasta en mula andaba la Violeta atravesando los cerros con su guitarra. En el año 57, recopilamos más de 100 cuecas en la región de Concepción, donde Violeta realizó una labor de investigación que abarcó todos los géneros del folclore, desde las fiestas campesinas y sus instrumentos hasta el vestuario popular. Antes había estado en Arauco, donde trabajó con la cantora María Painén Cotaro, quien le enseñó mucho de la música araucana. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullá. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, cubrimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, man. Incansable investigadora, la Violeta recopiló el folclore chilote. Estuvo uno o dos meses en la isla de Chiloé, donde encontró un excelente material. De ahí siguió con la música nortina. Ella grabó en cinta magnética los cantos de las fiestas de la Tirana y tuvo contacto con muchos cantores pampinos y les grabó su repertorio. La participación en la radio le permitió divulgar masivamente sus hallazgos. En un antiguo registro descubierto por las niñas, puede escucharse... Las décimas y centésimas de Violeta Parra están recién siendo conocidas por el público. Nos decía hace algunos instantes que la centésima es una forma nueva de poesía popular que ella comienza a cultivar. Por lo tanto, las décimas, que tienen un carácter eminentemente autobiográfico, y las centésimas, que son composiciones de inspiración libre, serán dadas a conocer por Radio Universidad de Concepción como una verdadera primicia de la notable folclorista chilena. Con ustedes, Violeta Parra. Te tengo que hacer una explicación. Sí, Violeta Parra. Yo he encontrado unas décimas que hablaban del 1 al 10. De ahí la idea que me dio a mí de hacer del 1 al 100 o al 1000, porque después voy a seguir con las milésimas. Ajá. Entonces, hasta el 10 teníamos que existen el folclore. Pero esto de la centésima es totalmente mío, pero a insinuación de Nicanor, que no se le va a ninguno a este matemático. Y muy bien. Entonces voy a decirte yo las centésimas. Las centésimas primeras escritas por Violeta, y que creo se dan a conocer por primera vez al público. Sí. Una vez que me asediaste, dos juramentos me hiciste, tres lagrimones vertiste, cuatro gemidos sacaste. 5 minutos dudaste, 6 más porque... La Violeta cantó a lo humano y a lo divino. Supieron las niñas que tanto el canto a lo humano como el canto a lo divino tienen la misma música. O sea, que con una melodía se puede cantar a lo humano y se puede cantar a lo divino. Lo que cambia son los temas. El canto a lo divino trata de temas bíblicos muy ligados a la naturaleza, a su vida cotidiana. Ahí tenemos, por ejemplo, los cantos de velorios de los angelitos. Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. El canto al humano es cuando se cantan solamente cosas de la tierra, se canta al amor. En el canto al humano están los versos por ponderación. Cuando los poetas populares se juntan para improvisar, es una verdadera fiesta. Toman su traguito, echan sus chistes y se ponen de acuerdo. Vamos, vamos, a cantar por ponderación, dicen. Y se ponen a cantar puras mentiras nomás. Sembré, se dio el maíz en tal estado que de una caña saqué cinco puntas y un arao. Dirán que es ponderación, al fin no pondero nada, que una mata de poroto me sirvió para ramar. Una vaca que tenida, ya cansada de buscarla, al cabo la vine a hallar debajo en la mata echar. Los capes de poroto la tenían aplastar, y los capes de poroto la tenían aplastar.